puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo, luego al trabajo en un gran almacén. Cuando regresa que un somier, taciturno que usan por turnos, cinta de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de amarga el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario llega a las 5 menos 10. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos, y el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca descubrir que es María con compañía, cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Mortales despuntan.